Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, para la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos sin verdes pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de mi opinión, amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, los días sin Jorge Julio López, con Luciana Rosende. Sabes, Luciana, que a veces hay temas que cuando uno comienza, así como si fueran las capas de una cebolla, a abrirlos, se encuentra que hay múltiples, enorme cantidad de entradas. ¿Por dónde comenzar? Sería la manera más directa de expresar lo que te estoy expresando. Y en este caso particular hay un libro, Los días sin López, hay una investigación periodística que tiene que ver con una cocina que iremos desentrañando, y vos como coautora del libro contarás cómo se fue cocinando, sí, la investigación periodística. Pero estamos a 10 años. Casi 10 años. ¿Verdad? Uh-huh. Y 10 años con una investigación en el medio que también tiene un tiempo, uh-huh, a lo mejor puede ser el punto de partida de esta conversación. Uh-huh. Cuando se imprimió el libro, cuando el libro se convirtió en esa pieza que tenemos acá en la mesa, ¿todo lo que tenían que decir estaba dicho? En realidad todavía no está todo dicho sobre López, sobre Jorge Julio López. La pregunta es si en algún momento podremos decir todo lo que queremos saber, en realidad. Creo que lo más triste de esto es que el libro, que ya tiene 3 años casi, sigue siendo actual, digamos. Uh-huh. O sea, no hubo avances demasiado significativos en este tiempo que pasó desde que el libro existe en 2013 hasta ahora en la investigación. O sea, que lo que dijimos ahí lo seguimos diciendo, digamos, en relación a todo lo que quedó pendiente en esa causa, en las pistas que quedaron truncas, en lo que se podía haber avanzado en su momento, y cuanto más pasa el tiempo, más difícil es, obviamente, como en toda investigación, porque las pistas se van esfumando con el tiempo, es cada vez más difícil dar con algún rastro, y todo eso que se dijo en su momento lo seguimos sosteniendo, así que queda mucho por decir, pero la verdad es que no sé si en algún momento se podrá saber y decir todo eso que falta. Luciana Rosende, periodista. A veces algunos creen que una investigación periodística tiene mucho de novela policial. Hay un enigma que recorre el caso, uh-huh, y el periodista, la periodista investigadora, el periodista investigador hincan los dientes en el caso, uh-huh, y tratan, hasta especulando hipótesis, de desentrañar el caso. El enigma, López, si lo ponemos en esos términos, ¿qué pistas tendría? Nosotros lo construimos con mucho de eso de novela policial, el libro, pensando en esa estructura y, uh-huh, y con esa idea de los protagonistas con un rol detectivesco, que en este caso son los abogados querellantes y que impulsan y que impulsaron siempre que avanzara la investigación pese a todos los obstáculos que había en el camino. Y ese enigma López, sí, lo planteamos de ese modo, y si bien obviamente no sabemos dónde está López, o sea, esa respuesta no la pudimos dar, no la podemos dar. Sí, llegamos como a tres hipótesis principales que serían como lo más cercano que pudimos encontrar a alguna respuesta o a las posibles respuestas que pueda haber, que tienen que ver con qué pistas había en la causa, en el expediente judicial, que es en lo que nos basamos fundamentalmente, que pudieran conducir a sospechosos concretos, digamos, con nombre y apellido, que según lo que había, insisto, en el expediente, no por fuera de eso. Y nosotros distinguimos tres grandes líneas que tienen que ver, una con Echecolás y su entorno privado, digamos, su entorno más cercano, incluyendo a su mujer, gente que trabajaba para él específicamente, que en este grupo hay una serie de mails, de comunicaciones telefónicas, de entrecruzamientos, incluso el mismo día de la desaparición de López, como bastante sugerentes, y hablando incluso de López en esas comunicaciones y cuestionando su testimonio. Y bueno, hay algunos indicios de peso que en realidad suena bastante obvio. O sea, nosotros, hay todo un sector que desde un primer momento dijo hay que mirar a Echecolás, sus compañeros de militancia, desde los organismos decían viene por ahí. Uh-huh. Y evidentemente, efectivamente hay elementos para mirar hacia ahí. Pero encontramos también otras dos líneas que no están del todo desvinculadas de esa primera. Una es la que tiene que ver con todos los otros represores y policías, sobre todo, que López menciona en su testimonio, que por supuesto tienen alguna vinculación con Echecolás también, pero que no son este círculo cerrado, íntimo en torno a él, sino que es un grupo más grande, hay muchos nombres en esa lista. Y entre esos nombres hubo algunas historias bastante llamativas, como por ejemplo uno de los represores llamado Garachico, que para la época en la que desaparece López era gerente de un casino en Puerto Madryn, o sea, tenía un muy buen pasar, había construido una carrera, digamos, era una persona de dinero, con vínculo con esferas del poder y demás. Y cuando se entera que un diario de Madryn va a publicar que había sido mencionado por López y su vinculación con el caso López luego de su desaparición, se fuma de Madryn, deja todo, deja su casa, deja su lugar de este puesto importante que tenía, deja sí. todo y se borra. Bueno, eso a los investigadores en su momento no les llamó demasiado la atención. Luego lo encontraron por iniciativa más de los abogados de López que otra cosa. Pero digo, este tipo de cosas en la lista de represores que López menciona también dan cuenta de líneas sospechosas, por lo menos de accionar sospechoso de esta gente cuando ocurre lo de López y cuando se los vincula con ese caso. Uh-huh. Y una tercera línea, que es la menos conocida, la menos investigada, que tiene que ver con penitenciarios, no con policías. Porque, bueno, ahí también había interesados en que esos juicios no avanzaran y López también podía dar testimonio del rol de los penitenciarios en la dictadura porque había sido, luego de detenido desaparecido, preso político cuando fue blanqueado y puesto en una cárcel como preso político. Y bueno, hay algunos indicios, sobre todo de un ex jefe de inteligencia de penitenciario, cuyo nombre no damos, es uno de los pocos casos que damos una inicial, a pedido, por supuesto, de quienes sostienen la investigación, porque era una línea todavía bastante abierta. Y bueno, esa persona tenía vinculaciones con otros de los mencionados por López y con distintos sospechosos en esta trama que desarrollamos, que también podía llevar a pensar que tenía alguna responsabilidad fuerte en este caso. Esas son como las tres hipótesis que dejamos trazadas hasta donde avanzó el expediente, es lo que podemos contar. Después, lo que podemos reclamar es que, o podíamos reclamar, es que se avanzara en esas líneas, que había elementos concretos y que se dejaron ahí. Jorge Julio López fue secuestrado por primera vez el 27 de octubre de 1976 durante la última dictadura cívico-militar argentina y lo mantuvieron cautivo hasta el 25 de junio de 1979. Mientras Jorge Julio López se encontraba desaparecido, Miguel Echecolatz era director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, encargado de uno de los centros de detención clandestinos y mano derecha del ex general Ramón Camps. Luego de 30 años del último golpe de Estado y habiéndose derogado las leyes de obediencia debida y punto final, Miguel Echecolatz fue el primer acusado por genocidio. Jorge Julio López era el querellante y testigo clave en la causa, ya que con sus declaraciones involucraba a por lo menos 62 militares y policías. Durante el juicio a Miguel Echecolatz, Jorge Julio López fue nuevamente desaparecido sin dejar rastros hasta la actualidad, el día 18 de septiembre de 2006 en la ciudad de La Plata. Sabés que lo que estás contando forma parte de una trama, como acabas de mencionar, una trama que se da en un contexto. En ese contexto de la Argentina 2006, en ese contexto donde hay una serie de iniciativas judiciales donde se está revisando una historia de violaciones de derechos humanos donde Checolás no ocupó un lugar menor. No, seguro. Si entramos ahora a ese contexto a analizar y ponemos, por ejemplo, como parte de ese contexto y no menor, Néstor Kirchner. ¿Qué vínculos, qué cuestiones con respecto a la desaparición de López y el gobierno de Néstor Kirchner encontraron? Por un lado, hubo como etapas muy distintas a lo largo de estos muchos años, ¿no? En un primer momento, primero hay unos primeros días donde hay como mucha confusión. Los compañeros de militancia de López ya desde el primer día prácticamente decían: lo chuparon, le hicieron algo, esto no es un extravío, pero al sector político le tomó algunos días o semanas más hacerse cargo de lo que había pasado, ¿no? Y de darle la gravedad que realmente tenía. Luego, en los primeros meses y sobre todo cuando hay lo que parece en un principio ser una segunda desaparición, que es el caso Jerez, que después quedó medio en el olvido. Es verdad, fue, ¿no? Quedó como medio corrido. Sí, sí, pues, ¿no? Bueno, él apareció, no se esclareció del todo el hecho, pero bueno, no fue un caso como el de López. Pero en ese momento, cuando parecía que venía otro segundo López, digamos, y que venía una seguidilla o el temor a una seguidilla de nuevas desapariciones, hay un momento en donde Kirchner agarra el tema, digamos, incluso lo menciona en cadena y dice: nosotros no vamos a dar marcha atrás con los juicios, dice el compañero López, lo vamos a encontrar o vamos a luchar, no me acuerdo cuál es la expresión que usa, pero digamos, toma a López como tema de peso el presidente en ese momento. Después, con el paso del tiempo, ese vínculo del poder político con el caso López se fue diluyendo hasta casi desaparecer como López. Como que quedó en la esfera judicial, donde tampoco avanzaba demasiado, pero digo, si bien era una responsabilidad del Poder Judicial, obviamente, llevar adelante la causa, la investigación, siempre la presión del poder político puede marcar la diferencia para que una causa avance o no. En este caso, con el paso del tiempo, esa presión fue decayendo. De hecho, las marchas por López fueron achicándose. Obviamente hay un sector fuerte, en La Plata sigue siendo fuerte, la izquierda lo sigue manteniendo. Bueno, hay grupos, los organismos de derechos humanos también tienen a López presente, pero como tema que interpelara a toda la sociedad y a todo el sector político, fue decayendo mucho. Y llegó un momento en que se convirtió en una mención de aniversario cada septiembre, y con alguna excepción de alguna novedad que surgía de tanto en tanto, pero la verdad es que decayó ese peso que en algún momento corto tuvo. En realidad, tal vez como tantos otros temas que tienen su pico de impacto y, claro, y después decaen, y en todo caso es una decisión política recuperar ese y darle ese peso o no. No tenemos noticias del testigo del caso Patty, Luis Jerez. Todo hace pensar que en ambos casos ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, es decir, elementos paramilitares o parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad. Se trata de la misma metodología que utilizaron tras el histórico juicio a las juntas militares: extorsionar para obtener impunidad. En aquel momento fueron las leyes de obediencia debida y punto final. Los actores son diferentes, pero los beneficiarios del objetivo de impunidad siguen siendo los mismos. Algunos interesados tratan de hacernos creer que resultaría mejor echar un manto de olvido sobre los actos criminales que cometieron en aras de una supuesta reconciliación. Ocultan la importancia que el castigo a los impunes tiene en el orden nacional e internacional, pero sobre todas las cosas no nos explican en qué tipo de sociedad quieren vivir ellos y sus hijos. La sociedad argentina toda es la agredida por el accionar mafioso de quienes quieren garantizar su impunidad. Quizás envalentonados, porque en el pasado lograron, por extorsión, detener la acción de la justicia, tratan de atemorizar a los testigos de los juicios que se les siguen como manera de evitar el castigo que se merecen por la grave violación a los derechos humanos. Porque la finalidad es obtener a través del miedo la impunidad. Si lograran su cometido, renunciaríamos a la dignidad de la ciudadanía. No permitiremos que paren los juicios. Por el contrario, reclamamos celeridad a la justicia. ¿Para qué juzgue? Para que de una vez se arribe a justas sentencias y los asesinos estén en el lugar que deben estar, en cárceles comunes. El pueblo argentino todo, ante la amenaza de la extorsión y el miedo que quieren imponernos, deben reafirmar su inquebrantable e irrestricta defensa del Estado de Derecho. Respeto a los derechos humanos y aplicación irrestricta de la ley es más que una convicción personal, es la decisión social de vivir en un Estado de Derecho. Tramas. En la investigación hay una serie de personajes, algunos los mencionaste, el más evidente, Checolás, luego vamos a ir citando otros y para quien recuerda a las menciones de esos personajes, seguramente vos le vas a aportar esa especie de perfil, contexto, explicación necesaria. Pero, contexto, Poder Judicial, un juez, Manuel Blanco, tiempo después... Alguien que hereda, lo ponemos entre comillas, Marcelo Molina. Entre uno y otro, hay puentes, hay vasos comunicantes, hay discordancias. ¿Es la cara y la seca de una misma moneda? La verdad es que, bueno, incluso cuando estaba Blanco, la causa estaba más que nada en manos de Molina, en la fiscalía. No sé si cuál es el vínculo, digamos, personal ahí, pero sí, por ejemplo, de Blanco lo que se puede decir es que por decisión de él, digamos, no hubo ningún avance. De hecho, hizo declaraciones muy condenables en relación a López, como en un no me acuerdo en qué momento fue, pero en una nota periodística, digamos, él es citado diciendo como retando a López por lo que tardó en declarar y en contar todo lo que sabía de cuando había estado detenido desaparecido, y comparándolo como si fuera una escala de dolor con otros familiares y otras víctimas, ¿no? Como hubo otros tantos que sufrieron tanto más que él y lo contaron antes, una cosa así. Como poniendo en López la responsabilidad por no haber contribuido antes de lo que lo hizo a encontrar verdad y justicia, digamos. Uh-huh. Así que ese era Blanco. Y la fiscalía, digamos, tuvo momentos de mayor avance y otros de muy poco. En general, para cada aniversario sacan algún comunicado desde los fiscales especializados en delitos de lesa humanidad en relación a las novedades o los avances que hay para cada septiembre, que suelen contar alguna cosa, pero lo cierto es que novedades de peso no hubo en los últimos años, porque de hecho estamos en el mismo lugar. Estamos en el mismo lugar. Sí. Así que eso sigue siendo así. Veremos ahora para en estos 10 años si surge algo. O sea, la verdad es que siempre para los aniversarios ocurre, así que probablemente se repita eso. ¿Y López como personaje? Porque en realidad abre esta especie de caja de Pandora por hablar, pero él no venía hablando. No venía hablando. Ese perfil de hombre de General Villegas, del interior de la provincia de Buenos Aires, probablemente de pocas palabras en sus vínculos más cercanos, incluso afectivos, lo lleva a esta situación. ¿Por qué? Por hablar. Sí, en realidad... digamos, el por qué López, la respuesta la tienen quienes lo perpetraron, ¿no? La desaparición. Más allá, digo, de cuándo y cómo hubiera hablado López u otro que hubiera estado en ese lugar. Digo, me parece que la explicación no está en si habló o no y por cómo y cuándo, sino en los que lo hicieron. Pero me parece, sí, súper interesante el recorrido que hace López con su testimonio. Él tiene toda una primera etapa de silencio, pero un silencio activo en su búsqueda de información y de recuerdos. Esto lo supimos, obviamente, cuando fuimos haciendo entrevistas y viendo algunos papeles que dejó. Él, en su casa, cuando recupera la libertad después de estar primero como detenido desaparecido en varios centros clandestinos y luego en la unidad 9 como preso político. Cuando vuelve a su casa, hace como un cierre de un paréntesis, vuelve a trabajar a los 3 días, muy, muy prontito, y vuelve a la vida de padre de familia, sostener una casa. Bueno, la familia la había pasado muy mal, no solo por el dolor de su ausencia, sino también económicamente. Era una familia de clase baja que dependía obviamente del trabajo de él. Y comienza una etapa de años de silencio, al menos en su familia, y de no vínculo con esa historia. No vínculo abierto, pero después, a través del relato de sus hijos y demás, se supo que él hacía recorridas por donde habían estado, o donde creía que habían estado los centros clandestinos por los que había pasado, como buscando información, observando siempre en el barrio, porque había algunas caras entre los represores que él podía conocía. Claro. Sí, sí. Entonces, esa búsqueda interna la hacía, tomaba notas, conversaba con vecinos. Eso dejó también algunos registros escritos de cosas que le iban contando y que él iba haciendo como un relevamiento de los años de la represión, pese a que en su casa no lo hablaba. Después, a fines de los 90, eso empieza a cambiar. Para esa época ya estaban los juicios por la verdad en La Plata. Y él se acerca a ese universo, y cuando empieza a vincularse con otros sobrevivientes, sobre todo a partir del encuentro fortuito con un ex compañero de militancia en una obra en construcción, una cosa casual, a partir de ese encuentro empieza a recuperar ese contacto con otros sobrevivientes y ex militantes, y ahí sí empieza a poner en palabras lo que había vivido. Da un primer testimonio en el 99 en un juicio por la verdad. Uh-huh. Y ese primer testimonio fue como su primera manifestación pública de lo que le había pasado, y lo hace a espaldas, digamos, a escondidas de su familia. No les dice lo que estaba en ese proceso y que iba a declarar. La familia se entera por una mención en el diario local. Y después de esa declaración, sí, hace todo un camino de trabajo de militante, diríamos, y de memoria con sus compañeros y con otros sobrevivientes. Y ya en 2006 da un testimonio enorme y con mucho más datos, que también había ido sabiendo nombres y ordenando, digamos, lo que tenía para contar. Y bueno, ahí sí estuvieron sus hijos en esa declaración. Es la declaración que vemos en el video, la que lo mantiene, claro, más presente, ¿no? Uh-huh. Así que esas fueron como sus dos grandes declaraciones, pero no era el típico cuadro, digamos, militante, sobreviviente, que habla en los documentales o que podemos escuchar su testimonio en distintos formatos, leerlo. No, era distinto. Un trabajador que construyó un testimonio sobre lo que le pasó con muchas dificultades, o sea, enfrentando muchas piedras en el camino para poner eso en palabras. La periodista Luciana Rosende integra el equipo de investigación de la cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas del Dr. Daniel Feierstein, perteneciente a la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Luciana Rosende es coautora junto a Werner Pertot del libro Los días sin López, el testigo desaparecido en democracia. Hace un ratito atrás te planteaba, Luciana, que a lo mejor sería interesante recorrer, tratando de reconstruir ese momento o esos muchos momentos, como fue la cocina de este libro, de Los días sin López, porque por ahí, leyendo algunas entrevistas, algunos testimonios donde ustedes cuentan ese momento, hay como un estado cero de la situación. Sí, no sé, no, en realidad creo que nunca es cero. Cuando nos acercamos a un tema, pero claro, sí empezamos justamente a acercarnos al tema sin saber si había material para un libro. Digamos, nosotros era más o menos para el cuarto aniversario de la desaparición de López que empezamos a pensar en la posibilidad de meternos con este tema. Pero basándonos en lo que se decía mediáticamente, era un caso que era un enorme misterio, que no se sabía nada, que no había ningún elemento en la causa. Y sobre esa base, si nos quedábamos con eso, no teníamos muy claro si había un libro posible, porque no queríamos caer solamente en una biografía. Si bien López, como decíamos recién, me parece una persona súper interesante, pero no queríamos hacer solo eso. Queríamos ver si había una investigación, una causa judicial para relevar. Bueno, después de muchas idas y vueltas, pudimos acceder a esa causa. Y sobre todo cuando empezamos a a ordenar toda la tremenda maraña de datos y papeles y cosas que no tienen ningún sentido, pero están ahí, cuando empezamos a correr un poquito eso y a limpiar las hipótesis más fuertes o más serias, entendimos que sí, que había algo para contar y ahí el eje lo pusimos en estas pistas que nos parecían las más concretas y que nos parecía importante mostrar esos indicios que podrían llevar a una respuesta de qué pasó con López, si bien la respuesta última y definitiva no la tenemos. ¿Y de los hornos qué indicios salen? De los hornos tenía él esta cosa detectivesca que también implementó en la búsqueda de datos sobre los centros clandestinos, la puso en práctica también para identificar, como decíamos antes, gente que él había visto en los centros clandestinos en los que había estado, iba por ejemplo a cobrar al banco la jubilación y en la cola en general había alguna cara que detectaba, algún vecino muy cercano en cuadras a su casa que también él sabía que había tenido un rol activo en la represión. De hecho hay una casi certeza, no es absoluta, pero es una de las hipótesis más fuertes de qué pasó ese 18 uh-huh. de septiembre de 2006, y es que alguien de su confianza o de su conocimiento lo había convencido previamente de que ese día saliera a tal hora muy temprano hacia algún lugar de reunión con la excusa o de darle algún tipo de información sobre el tema o algo que a López pudiera generarle el interés suficiente como para llegar tarde al juicio o no ir al juicio ese día a esa audiencia, que era una audiencia importante, que él estaba súper interesado en ver a Echecolás, había preguntado si Echecolás iba a estar, en las audiencias previas no lo había visto y quería, por algún motivo, no sé, para cerrar eso, quería ver a su verdugo ahí enjuiciado. O sea que tenía mucho interés en estar en la audiencia y sin embargo algo que puedan haberle dicho lo convenció para ir hacia otro lado o encontrarse con alguien. Eso es lo que falta dilucidar, pero no hay ningún indicio de que lo hayan sacado por la fuerza de la casa o que lo hayan metido de prepo en un auto, digamos, no hay ningún testigo de eso. Y sí hay testigos que lo vieron caminando en torno a su casa temprano ese día, por lo cual se supone que alguien lo convenció de ir a algún lado. Entonces probablemente alguien del entorno cercano a la casa tuvo algo que ver ahí. Pero bueno, eso es una de las muchas cosas que hay para terminar de resolver. Compañero Jorge Julio López. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Los espejos que me miran son tus ojos muertos. Y reflejan sin mentiras mi mirada incierta. Me delatan, me retratan siempre desde lejos. Y me traen los recuerdos de dolores viejos. No me basta con romperlos en pequeños trozos. Nunca dejaré de verlos al cerrar mis ojos. Aunque trate y aunque mate cada pensamiento, no podré esquivar tus ojos ni por un momento. Tantas veces te apareces entre fotos y cuadernos, me persigue tu memoria, eres padre, eres historia, me persigue tu memoria. Hoy en Tramas, los días sin Jorge Julio López, con Luciana Rosende. Los espejos que dejaste se quedaron solos. Ya no hay nadie que los mire, se han marchado todos. Poco a poco se me olvida cómo era el reflejo, pero sé que tu mirada nunca se va lejos. Tantas veces te apareces entre fotos y cuadernos, me persigue tu memoria, eres padre, eres historia, me persigue tu memoria. Tantas veces te apareces entre fotos y cuadernos, me persigue tu memoria, eres padre, eres historia, me persigue tu memoria. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com